Bien, volvemos entonces. Ya entramos con la entrevista central que tenemos aquí a Marcos Wassem y a Libres para Amar. Les cuento un poco quiénes son los que nos visitan. Les recuerdo que íbamos a hablar de poliamor y amor libre y desasnarnos nosotros también, que no tenemos mucha idea de algunas cosas. Marcos Wassem, Wassem, es doctor en letras por la City University de New York. New York. Y docente del Departamento de Teoría y Metodología de la Investigación Literaria en Facultad de Humanidades de la UDELAR. En 2015 publicó El amor libre en Montevideo, un ensayo sobre Roberto de las Carreras que ganó el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ensayo en 2014. Libro que pirateé, perdón, autor. Todo mal contigo. Pero bueno. Y también estamos Está acá. Robando el pan a mis hijos. Le estoy robando el pan, perdón. También estamos con Natalia Medero, que es Medero, ¿verdad? Sí. Y Mariana Colazo, que son del grupo Libres para Amar Uruguay, que es un grupo, pero también es una comunidad, es un encuentro, es militancia, grupo de autoayuda, es lectura, es estudio, es fiestas, baile, es un montón de dudas y algunas poquitas certidumbres, es debate y discusión, es reconocernos y acompañarnos en el camino de la construcción del amor romántico, en el combate a la cis heteromononorma. Es tejer redes afectivas y de cuidado frente a un sistema capitalista que nos quiere dispersos, dispersas y separados, separadas. Es pensarnos colectivamente en función de formas vinculares distintas, más orgánicas, menos rígidas, más honestas y más amorosas. Bueno, un poco para arrancar con cuestiones muy básicas, capaz, ¿hay algunas diferencias entre poliamor, amor libre, parejas abiertas? ¿En eso nos podrían introducir un poco, quienes quieran? Bueno, yo arranco, puedo arrancar. Dale. Nosotros en Libres para Amar Uy tomamos la definición de amor libre de ALA, de Amor Libre Argentina, que plantea que el amor libre es una forma de relacionarse sexoafectivamente de manera honesta y consensuada, que no presupone la propiedad de las personas con quienes nos vinculamos, ni de sus sentimientos, ni de sus pensamientos, ni de sus acciones, ni de sus deseos, etc. Entonces, entendemos como que amor libre es como un término sombrilla que engloba un montón de formas de vincularse, entre ellas el poliamor, las relaciones abiertas, la anarquía relacional. Hay quienes plantean también que la monogamia consensuada, ¿no? No es la monogamia por defecto, sino la monogamia consensuada, o los vínculos monoamorosos también entrarían dentro del amor libre. Quienes plantean también que la gamia sería como una forma de relacionarse desde el amor libre. Así que todo. ¿Qué sería la gamia, perdón? La gamia. Bueno, agamia. Y ellos como que en realidad su premisa es que las relaciones basadas en el amor tal cual lo conocemos son relaciones de opresión, entonces de una cuestionan el concepto de amor y cuestionan el concepto de pareja, entonces sus vínculos no van desde ese lugar. Mucho en realidad no lo Sí, tengo es. claro todavía. No, es como, sí, es como. Sería como una ruptura, con por lo total, menos la una noción de ruptura amor que exacto, claro, conocemos hoy concepto en de día. amor como totalmente cuestionado, como una cosa, una cuestión ideológica más, ¿no? Como algo más que está impuesto, que es como una construcción esa cuestión de la cosa química que te pasa, que en realidad no hay que darle demasiado valor o como que no aporta como algo más al vínculo que uno puede establecer con otra persona. Este grupo Libres para Amar Uruguay se formó hace poco, ¿verdad? Hace Tiene un año ya. un año. Un año. Y tienen una frecuencia de reuniones presenciales, Sí. además de un grupo de Facebook. Tenemos el grupo de Facebook y además nos reunimos una vez por mes. Tenemos el encuentro grupal, que es una vez por mes. Y además estamos también ahora, hace poco, empezamos a como gestionar unos encuentros entre mujeres y disidencias, que también son una Que vez por también es mes. mensual. Que esa necesidad surgió dentro del grupo Sí, Libres para Amar, surgió como eso. surgió como la Sí. necesidad como de achicar ahí por ese lado algunos encuentros para tratar temas más específicos también, ¿no? Bien, o sea que en relación a lo que es el poliamor, ustedes en realidad lo que hacen es de alguna manera analizar nuestros vínculos afectivos, ¿no? Como una forma de poder entender como amor libre, si se quiere, a todas las formas que conocemos, por lo menos desde los ejemplos. Usted, después iremos descalando un poco la teorización, si se quiere, ¿no? Claro. Pero en los ejemplos de cómo nos vinculamos amorosamente, ¿no? Desde nuestra construcción cultural a lo que después vamos aprendiendo de grandes por ahí, si se quiere, claro, ¿no? Bien. Ahí es como muy vasto el tema y me gustaría centrar en algunas cuestiones. Porque a mí, cuando yo por lo menos me acerqué, sobre todo a estos... a estas premisas, me encontré con poliamor por un lado, ¿no? Que es esa capacidad, si se quiere, afectiva que se tiene de querer, de poder querer a varias personas al mismo tiempo y mantener un vínculo consensuado con más de una persona al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, y por otro lado están las cuestiones esas que conocemos, que por ahí es como más común, si se quiere, su terminología, que es el tema de parejas libres, parejas abiertas, una cuestión de estar con una pareja y que tengan como una cuestión de poder permitirse estar con otras personas al mismo tiempo, eso también es una manera consensuada, sí, ¿no? Y me gustaría un poco destacar esas diferencias entre lo que se conoce como una relación abierta, una pareja abierta, a lo que es el poliamor, para que sobre todo la persona que está escuchando esos términos por primera vez logre asociar un poco cuál es la idea para poder desencadenarnos luego en otras premisas que tienen para ahí que son muy interesantes, como el tema del anarquismo y demás. Ahí va. ¿Les parece bien? Sí, claro. Por lo general se hace referencia a las parejas abiertas como parejas que justamente no plantean en sus acuerdos una exclusividad sexual, pero suelen plantear una exclusividad afectiva. O sea, vos podés salir, tener relaciones, encuentros sexuales con todas las personas que vos quieras, no te podés enamorar, porque si te enamoras de otra persona se pudre todo, está todo mal, o terminamos, o lo que sea. Entonces, por lo general se hace referencia a eso. Uh-huh. El tema de las definiciones siempre son como medio como que no alcanzan a definir realmente la realidad, pero por lo general se hace referencia a eso. En el poliamor, los vínculos se dan de manera como más, tal vez más horizontales, si se quieren. Pueden haber tipos de poliamor jerárquicos, o no con relaciones dentro de esas configuraciones más importantes, digamos, si se quiere. Uh-huh. O sea, como que tenés una pareja más estable y después podés vincularte afectivamente, sí, con otra persona. Sí, o hay un vínculo, en el poliamor jerárquico hay un vínculo que es, digamos, el que primario. El primario, por ejemplo, que esa jerarquía puede estar dada por diferentes cuestiones, y después hay otros vínculos secundario, si se quiere, ¿no? Uh-huh. En las relaciones abiertas lo que pasa es esto, es como, bueno, nos permitimos salir a tener vínculos sexuales, sobre todo con otras personas. El poliamor trasciende el sexo, en realidad. No es solamente tener la posibilidad de tener vínculos sexuales con otras personas, sino que también te permitís lo afectivo, el generar otro tipo de relación. Bien. A mí me decís poliamor y enseguida se me viene a la cabeza polidrama, ¿no? Porque me cuesta, ¿no? Porque es difícil por ahí lograr la aceptación desde nuestra cultura, nuestra construcción cultural, a que otra persona con la cual mantienes un vínculo afectivo por ahí tenga otros vínculos afectivos. Claro. ¿No? Sí, sí, puede ser difícil o no, pero sí suele ser difícil. Ahí creo que hay una palabra, no sé si capaz que ustedes pueden desarrollarlo o no, que tiene que ver con el consenso de la pareja, ¿no? Una palabra que me parece clave, que es el consenso o el acuerdo de alguna manera. Claro. Sí, siempre que estamos hablando de que se abre una pareja, ¿no? Porque también podemos plantear estos vínculos desde vínculos que se construyan, claro, de cero, desde este tipo de vinculación, ¿no? Claro, no tiene por qué ser par, claro, ¿no? Puede ser, sí, por supuesto. O desde una persona sola que construye diferentes, ¿no? Con varias personas a la vez. Solo poli. Ahí está. Si hablamos de una pareja que se abre, sí, va a haber que consensuar en un montón de cosas, va a haber que negociar, es un término, negociar, a mí la verdad que no me gusta, pero bueno, se usa bastante. Llegar a acuerdos, sí, consensuar, y hay millones de cosas que vos tenés que conversar, desde las cosas más teóricas hasta cuando las cosas se hacen carne y vas a salir, claro, vas a esa primera cita y tenés a tu compañero, tu compañera en tu casa comiéndose los muñones, porque... No. Y ese acuerdo, ese consenso, no es necesario también cuando no hablamos de una pareja, sino, claro, que ustedes decían el término solo poli, ¿no? Que me imagino que es bueno tener relaciones abiertas o libres con varias personas sin llegar como a compromisos de los que tradicionalmente llamamos pareja. Igual ese tipo de relaciones no tienen o no necesitan de cierto consenso o cierto acuerdo. Sí, claro. Sí. Primero el acuerdo con una misma de saber cómo te querés mover y cómo te querés vincular. Primero ser sincero con una misma de hacia dónde querés ir, plantearlo desde el momento cero con la otra persona que te encontrás. Mirá, yo estoy en esta, este es mi plan, ¿qué te parece a vos? te pinta seguirlo, no te pinta. Comunicación honesta. Sí, honestidad. Claro, que era uno de los rasgos que hablaba en relación al amor libre. También, ¿no? Otra de las cosas que tienen los acuerdos, sobre todo, se dan en las parejas y también se dan en las personas solas, que estamos solas, las cuestiones de la profilaxis también. Claro. Que es importante, porque te podés vincular con muchas personas a la vez, no importa, dos a la vez, y el tema de la profilaxis es importante, porque esas dos a su vez también se vinculan con otras personas, entonces la red es muy amplia. Ese es uno de los miles de acuerdos que tenés, sí, que llegar a hacer. Salada. Claro, deben haber un montón de aristas y cosas que consensuar, que hablar, que acordar. Acordar de antemano. Tú nombraste algo ahí que me pareció muy interesante, que es como el sentido de propiedad que se da efectivamente sobre cuando tú entablas una relación con otra persona, ¿no? Sí. Y todos estos nuevos términos que ustedes están comentando ahora, nuevos al menos para mí con respecto al poliamor, pero creo que en general son términos que se están empezando a usar como más... más contemporáneamente, si no me van a desandar ustedes, me hace pensar que hay una crisis en lo que es la monogamia. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo evalúan esto? ¿Y de dónde también capaz de lograr entender de dónde parte todas estas terminologías de poliamor, Andamais? Bien. Sí, o sea, todo esto de lo que vos decías de la propiedad es algo que nos viene dado culturalmente, no es algo natural, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de cómo construimos nuestros vínculos afectivos o sexoafectivos desde el amor romántico, ¿no? Desde esta ideología del amor, que es el amor romántico, en donde se supone que solo podemos estar con una sola persona, el amor verdadero es para siempre y dura toda una vida y es solamente con una persona, y si me enamoro de otra persona es porque debe estar mal con algo con mi vínculo primario y porque, ¿no? Y toda esta cuestión de vos sos mía, yo soy tuya, que también lleva a muchas violencias, ¿no? También esta cuestión de la media naranja, de completarse, de que sin vos no soy nada, sin, ¿no? Y toda esta cuestión así que nos viene dada culturalmente y que es bastante reciente históricamente. En términos históricos no es muy antiguo, digamos. Al igual que la monogamia, la monogamia es un arreglo vincular y capitalista. Totalmente funcional al capitalismo. Totalmente funcional al capitalismo. ¿Por qué comenta eso? Lo de que la relación con el capitalismo. Porque el capitalismo le sirve que seamos células cada vez más pequeñas y más divididas y más separadas, que vivamos en nuestros núcleos pequeños, claro. Porque cuanto más menos seamos en una casa, más se consume también, ¿no? No, y además hay una cuestión histórica, que es que el matrimonio surge como una cuestión de acuerdo económico. También. O sea, históricamente se establece en la antigua Roma los contratos matrimoniales que nosotros heredamos, y son acuerdos para asegurarse que la plata quede dentro de las familias patricias. Incluso en aquella época no era muy importante si después el marido o la mujer se iban por ahí de parranda. Pero la cuestión era generar un acuerdo económico entre familias poderosas para asegurarse que el patrimonio quedara dentro de la familia. Ese es uno de los temas que hace un poco al cuestionamiento político de la institución matrimonial, ¿no? Claro, pero eso después se traslada a lo afectivo, en definitiva. Sí, totalmente. Que es otro aspecto de la cuestión, porque una cosa es la institución y con quién uno se casa, lo que sea, porque yo... Hoy en día me puedo casar con alguien por motivos meramente de supervivencia. Por ejemplo, si yo quisiera irme a vivir a Europa, me sirve casarme con mi compañero porque tiene la ciudadanía europea. Entonces, y por ahí yo me caso y por ahí lo afectivo pasa por otro montón de lugares que no tienen nada que ver, pero como que se hace que ese traslado. Y bueno, sí, está esa posibilidad estratégica. Claro, ¿no? Pero la monogamia entendía más allá del matrimonio. Entendía como un sistema que es hermana del sistema capitalista. O sea, surgen... Al sistema capitalista le sirve este tipo de estructura vincular, porque genera todo lo que decía Mariana, digo, seguridad, consumo, pero a su vez, como sistema en sí mismo, la monogamia también tiene unas dinámicas y genera unos dispositivos de control de las personas que es importante y es lo que nosotros de alguna manera empezamos como a desmenuzar, la cuestión de la reproducción, la cuestión de la propiedad de la persona, el generar la confrontación entre las personas, la, ¿no?, competencia, la lógica entre de la competencia, mujeres, y la lógica de la escasez, ¿no?, de que el amor es un recurso finito, que yo se lo puedo destinar solamente a una sola persona porque después se me termina, y eso es mentira. Eso es mentira. Nosotros podemos amar a un montón de gente en nuestras vidas. Quienes tenemos hijes, yo tengo un hijo. Ahora, si yo quedo embarazada, a mi primer hijo le digo, chau, chau, mi amor, no te quiero más porque voy a tener otro. O te quiero menos. ¿Existes? O te quiero menos, te voy a querer menos. O a mis amigas, a mis amigues, a mi familia. Yo no dejo de querer a mi hermana más grande porque nace mi hermana más chica. Ni quiero, ¿se entiende? O sea, y puedo darle cabida a mucha gente en mi vida, pero resulta que con las parejas tiene que ser solamente una. Medio raro. Por lo menos tendríamos que empezar a cuestionarlo. Eso. Esta cuestión de deshilachar, como tú comentabas, ¿no?, que haces el gesto con las manos, me parece muy interesante porque es como una manera de investigar, si se quiere, nuestros afectos y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y se me perdió un poquito a lo que quería. El hilo de la conversación. No, pero todo esto tiene una cuestión de patas que son muy interesantes, ¿no? El sentido de la propiedad con relación a lo que es la violencia de género, la violencia doméstica y demás. Esa cuestión de que vos me amás a mí y nadie más que a mí. Y si por ahí yo veo una cuestión de vos dando afecto hacia otra persona, entran los celos, entra todo ese tema del cuidado, del control, ¿no? Cuidado, ese control, quiero la palabra, sobre la otra persona. Se empiezan a disparar un montón de cosas que desembocan en algunas cuestiones, ¿no? Sí. Y a mí me parece que de alguna manera replantearse toda esta cuestión es de alguna manera también atacar ese tipo de problemas. ¿Cómo lo ven ustedes en esa perspectiva? Sin duda. Bueno, yo quería hacer un aporte un poco histórico, porque en realidad yo estudié este tema. Yo vengo de la literatura, en realidad, pero cuando me metí con la obra de Roberto de las Carreras, que fue un propagandista del amor libre hace un siglo acá en Uruguay, en la época del fascismo, justamente su propaganda del amor libre tenía que ver con, en varios episodios puntuales, con cuestiones de violencia de género. Por ejemplo, hay un momento en que él aparece en el velorio de Celia Rodríguez Larreta, que era una mujer que había sido asesinada por su marido por haberle metido los cuernos con Luis Alberto Herrera. Acá el jet set político de la época es muy divertido, sí. Entonces el marido la asesina y él se presenta al velorio y canta un poema donde elogia su libertad sexual, ¿no? Pero bueno, en el libro Amor Libre, él plantea en un momento que escuchó la voz de su padre diciéndole que debía matar a la mujer si la metía a los cuernos, porque todo el libro Amor Libre empieza cuando su esposa, que estaba casado, está con otro hombre y él llega a la casa y los encuentra juntos y él decide no matarlo. Entonces, cuando dice que la voz del padre le dice que debe matarle, que ese es el deber social, y de hecho en la época era legal que el hombre matara a su esposa en esa situación, y él dice que decide no hacerlo. O sea que, históricamente, si vamos a casos concretos, como estos que estoy mencionando de acá de Uruguay, en principios de siglo, estos planteos sobre el amor libre estuvieron vinculados a situaciones de violencia de género, sin duda, ¿no? Y yo creo que a lo largo de los años también eso como que se ha ido reproduciendo. O sea, si vos mirás de hecho, a la violencia en género, antes se decía crimen pasional. Claro. Había una cuestión ahí como muy arraigada. Todavía le dicen algunos periodistas. Bueno. A mí lo que me interesa un montón, como que hay distintos lugares para dónde arrancar, pero lo que me interesa es como la política del amor, si se quiere, ¿no? Entonces quería como rastrear esto del amor libre y cuánto vínculo tiene con el anarquismo, porque no sé, uno lee a Emma Goldman, por ejemplo, sí, claro, y ya hablaba del amor libre, y estamos hablando a principios de 1900. Cuando uno piensa que estas son nuevas configuraciones, en realidad parece que hay mucho recorrido ya hecho. Sí, hay una historia muy interesante. En realidad, buena parte del pensamiento utópico sobre el amor libre se basa en, incluso te diría más, en experiencias más antiguas. La vida de las comunidades cristianas primitivas ya había formas que después fueron interpretadas como antecedentes de lo que iba a ser la utopía del amor libre. Pero también en el siglo XIX tenemos comunidades religiosas. En Estados Unidos la comunidad de Oneida era conocida por tener lo que ellos llamaban el matrimonio complejo, ¿no? Que era como que toda la comunidad tenía hijos y los criaban comunalmente. Pero claro, esos son contextos religiosos que son un poco antecedentes de lo que fue el utopismo socialista del siglo XIX, que es un poco el que empieza a crear a pensar la noción de que, bueno, que en realidad la organización social debe ser cambiada en su totalidad, y una de las cosas que hay que cambiar es la estructura familiar, porque a una sociedad nueva le correspondería una organización afectiva nueva. Yo creo que el primero que planteó esto fue Charles Fourier en el libro Nuevo Mundo Amoroso, que fue un libro que... La obra de Fourier tiene una historia un poco complicada porque es una obra muy dispersa y mucha de esa obra no fue publicada. Estamos hablando de 1803. Pero bueno, 1803. En realidad, Nuevo Mundo Amoroso es una colección de ensayos que fue escribiendo a lo largo de varios años. Pero estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Él vivía en la época de Napoleón, por ahí. El tema es que el problema con este libro es que recién se publica como libro en el siglo XX, en el año 68, nada menos en Francia, que justo cuando el macho francés. Y entonces hubo como un boom, un renacer del concepto. Pero es muy gracioso Charles Fourier, porque Charles Fourier pensaba que básicamente él tenía una concepción de la armonía social que se basaba en ciertos equilibrios matemáticos de las pasiones humanas. Y entonces él decía que... Dado que en los matrimonios es habitual meter los cuernos, quiere decir que el matrimonio, decía él, no es una forma natural que se adecue a las pasiones humanas. Por lo tanto, decía, habría que dividir la sociedad en tres tercios. Aquellos que tengan inclinación por convivir con una sola pareja y mantener una relación que hoy llamaríamos monogámica durante toda su vida, sería un tercio de la sociedad y estaría en armonía y paz con ellos. Pero para equilibrar ese tercio habría que tener otro donde hubiera relaciones abiertas, y ahí aparece el término amor libre, aunque no estoy seguro si él es el primero que lo usa. Y después, el otro tercio, él aceptaba las relaciones homosexuales, ya a principios del siglo XIX. Ya se estaba planteando esto. Entonces, como los socialistas utópicos después tuvieron una enorme influencia en todo el desarrollo del socialismo posterior, tanto el anarquismo como el marxismo, estas ideas pasan a formar parte del bagaje del pensamiento socialista de la segunda mitad del siglo XX y de ahí para acá, ¿no? Pero en Marx, en el Manifiesto Comunista, hay cuestionamientos al matrimonio. Pero sí, me parece que es en el anarquismo y más que nada cuando aparece la corriente anarcofeminista, vos mencionabas a Emma Goldman. Acá en el Río de la Plata en Argentina tenemos uno de los ejemplos de periódicos anarcofeministas más antiguos, La Voz de la Mujer, donde ella se defendía el concepto de amor libre. Estamos hablando del año 1896, 97, que fue cuando el periódico estuvo activo. Entonces, sí, es un concepto bastante, bastante viejo y que ha estado vinculado a movimientos sociales revolucionarios. Y claro, yo creo que la clave está en esa noción de que, por lo menos en el marco del anarcofeminismo de aquella época, ¿no?, se hacía un análisis que era que la relación matrimonial era una especie de traslado a la familia de la relación capitalista. El marido es a la mujer lo que el patrón es al obrero. Y ese tipo de análisis en La Voz de la Mujer se ve muy claramente, ¿no? Muy interesante eso, pero, y si me hace, pensando en eso, me hace acordar a las personas que tenían poder y por ahí tenían varias esposas, ¿no? Hombres, siempre estoy hablando de hombres, y que no sé si se da a la inversa esa cuestión. ¿Pero estás hablando de de sociedades poligámicas? Quizás. Hablando de personas que tienen poder, no sé si me da la cabeza un Kahn, por ejemplo, tiempo atrás. Tipo Arenes. Esposas. Sí, eso es poligamia. Lo que pasa es que yo no creo que se estén refiriendo a la poligamia en ese sentido, porque esa es una relación totalmente patriarcal. Además, la mujer es directamente una propiedad del hombre, del mismo modo que una vaca o un camello. O sea, en la Biblia es así. O sea, vos lees el Antiguo Testamento y los patriarcas tienen siempre varias esposas. Y si alguna no le da un hijo, toman a la criada, que es la base de la serie de la historia de la criada. Bueno, es un poco por ese mito bíblico, pero en realidad en la antigüedad la poligamia era muy común. hay un poco una idea de que para los hombres siempre existió esta posibilidad del amor libre, porque tenían como esta posibilidad de acceder como a esferas por fuera del ámbito doméstico y podían como circular y tener parejas, tener relaciones con quien quisieran, y la mujer era como menos frecuente, por lo menos, que tuviera este tipo de relaciones extramatrimoniales, ¿no? Uh-huh. Capaz que también esta propuesta tiene que ver con incluir a la mujer dentro de esas posibilidades de... Y claro, quizás la mujer generaba redes afectivas con amigas, claro. Y generaba redes afectivas con amigas y se empezaba a vincular con otras madres y vamos por ese lado. Y quizás también ahí se descubre un poco su homosexualidad o su bisexualidad. Y de todas maneras, el sistema, la monogamia como sistema, tiende a anular esas posibilidades, porque la mujer siempre va a ser del varón. Y bueno, yo creo que todo esto del amor libre lo que viene es justamente a romper no solamente la visión de la monogamia cis-hetero, sino todo lo que tiene que ver con las disidencias, ¿no? Con los vínculos entre las tortas, los gays, yo qué sé, la gente trans, que se vinculan desde otro lugar, porque además en su vida, en su tránsito, experimentan un montón de violencias que tienen que ver con mucho con los afectos, con su forma de vincularse, y entienden que no es por ahí. Quizás para muchas se les es mucho más fácil definirse torta, empezar a tener vínculos más desde el amor libre. Capaz que como una punta de lanza hacia el amor libre ha sido como los colectivos queer sí, totalmente. Ahora, en esta visión también que en donde está tan fuerte el género, ¿no? Me pregunto, y ya volviendo, o sea, ya dejando un poco la perspectiva histórica, pensándonos en la actualidad, si estas nuevas configuraciones no son también como caldo de cultivo para neomachismos también, sí. En el sentido de que esto, total. Como decían, es una configuración que vendría por defecto en el varón, o sea, que siempre estuvo habilitado históricamente. Me pregunto, y me pregunto cómo lo analizan ustedes, si esto no es campo fértil también para que en la careta de poliamor, de amor libre, se terminen ejerciendo las mismas violencias, pero como legitimadas por un palabrerío en boga. Sí, totalmente. Justo antes de entrar estábamos hablando un poco de eso, de cómo a veces tenemos que poner algunos filtros en el grupo, sobre todo frente a este tipo de personas que intentan como aprovecharse, en definitiva. Yo no me voy a poner en el lugar de... Se apropian de un discurso, sí, para hacer usufructo de sus privilegios en masa. Sí. En masa, porque sí. Ya ahora es en masa. Claro. Claro, vos tenés un concepto, amor libre, y bueno, vos decís, hablas de libertad. Y bueno, la libertad puede ser entendida desde una cuestión de responsabilidad con uno mismo, con el otro, en comunidad, o también puede ser entendida desde el neoliberalismo. Claro. Y es una libertad muy individual que arrasa con todo y deja cadáveres emocionales, claro, en, sí, todos, claro, lados. Y bueno, y hay que tener mucho cuidado. Se habla cuidado. Mucho de esto del consumo de cuerpos, de estar dejando cadáveres emocionales, de no tener responsabilidad afectiva, ¿no? Como de practicar un amor libre neoliberal, que no es lo que nos gusta a nosotros. Los swingers. Los swingers, sí, es un caso, sí, totalmente neoliberal. Bueno, pero los swingers... Los swingers tienen una ética que de última... Yo la respeto en el sentido de que, bueno, ellos hacen su consenso y, okay, bueno, está. Yo qué sé. Sí, pero última, además está dentro del paraguas del amor, claro, libre. Los grupos swingers también lo configuran. Porque de última es consensuado y es honesto, y bueno, uno puede por ahí, capaz que no lo quiere para su vida o no lo practica o lo que sea, pero bueno, dentro de las parejas swinger se sabe cómo es la cosa, ¿no? La, claro, cuestión es, okay, cuando te cae un tipo, el feminista deconstruido, poliamor, amor libre, cosa, no sé qué, se hace, sí, toda una apropiación del discurso, te chamulla, te usa, no sé qué, y vos quedas tipo recopada o copado, claro, o copade, lo que sea. Y tiene un montón de vínculos, claro, pero a su vez cuando esos vínculos tienen otros vínculos, uy, se empiezan a medir el pito. Claro, claro. Y ahí hay un problema. Claro, y ahí hay un problema, ahí se le fue todo el amor libre, se, claro, fue. Y desde ustedes, desde el grupo Libres para Amar, ¿tienen algunas acciones, acuerdos, formas de gestionar ese tipo de cosas cuando suceden dentro del grupo? Sí, hemos tenido que sacar gente del grupo. Ha sido lamentable porque una quisiera que esto fuera como, ¿no? Tampoco salía a evangelizar, ¿no? Pero quisiera que esto fuera como más poder extenderlo. Pero hemos tenido que sacar gente de grupo por conductas directamente depredadoras, ¿no? De onda, tipo, llego al grupo de amor libre y empiezo a pedir amistad, a todo bicho que camine le pido amistad y le empiezo a preguntar cosas por interno que por ahí no tienen nada que ver o que son violentas, ofensivas o que no da en ese momento, yo qué sé. Porque tampoco es el objetivo del grupo, porque no es un lugar para ir de levante. Es un lugar para analizar. Yo como administradora del grupo no me voy a poner en el lugar de botón a decir, no, acá no. Uh-huh. ¿No? O sea, se supone que el grupo es para conocernos, sí, hay un interés de conocernos porque también es muy difícil, no sé, bajarse un Tinder o ir a un boliche y decir, mirá que yo me vinculo desde el amor libre y el poliamor y no sé qué, y que alguien te la lleve. O sea, es como medio complicado. Entonces está bueno tener un lugar donde uno sepa que el resto de la gente entiende de qué lugar se vincula. Pero también es un lugar de intercambio, de que nos compartimos materiales, discutimos temas que nos interesan, lecturas, videos, audios, lo que sea, que nos pueda como aportar a todo este camino de construir esto que venimos haciendo. Si además de eso pintó que tenemos onda con alguien y nos gustamos y nos enamoramos y queremos casarnos y tener hijitos, bueno, no es el grupo para vos. Pero bueno, sí, yo qué sé, sí. Bien. Puede pasar. Pues supongo que también es como una especie de lugar seguro en el que expresarse. Sí, porque es un tema que tiene un montón de tabú y un montón de mitos, sí, también, claro, ¿no? Sí, que y además que creo que de un tiempo a esta parte, un par de años, que los medios lo vienen tratando de visibilizar de una forma bastante... neoliberal. Sí. Ahí va. Claro. Y bastante básica, o sea... Sí, no hay como un análisis más profundo de lo que es la cuestión, o sea... Me acuerdo cuando explotó el tema de Florencia Peña, que salían todos los medios, y por haber que ella tenía una relación poliamorosa y vos empezabas a... analizar su discurso y en realidad su relación no era poliamorosa, si nos ponemos exquisitos con los términos, ¿no? Uh-huh. Su relación no era poliamorosa, era una relación abierta, que está bien, no es cuestionable, pero se empieza como a bastardear toda la cuestión y termina siendo como... y tal, nadie entiende realmente a qué va. Tratamos de que el grupo sí sea un lugar seguro, donde que si alguien tiene una duda, un polidrama, una cuestión o quiere plantear, no sé, una inquietud, lo puede hacer y que nadie te va a juzgar por tu forma de amar. Que no pasa, es difícil, yo qué sé, planteárselo capaz a veces a amigas que no están en esto o a la familia o que, no sé. La otra vez, por ejemplo, me escribió alguien por interno planteando que su psicólogo le decía que esto era una demencia, que era una inmadura, que cómo podía ser, y yo le decía, ¿cómo cambia el psicólogo? Rajá de ahí, amiga, porque te están robando la plata, claramente. Sí, totalmente. Bueno, a mí se me hace inevitable pensar esto voy a traer un ejemplo quizás un poco tonto, pero me parece bastante efectivo, el tema de los niños, ¿no? Y siempre esa pregunta casi absurda que se le hace a los niños, muchas veces al niño, ¿te gusta alguien de tu clase? Y el niño, sí, me gusta fulanita, o fulanito. Sí. Y siempre esta cuestión, pero ¿a quién elegís? Porque siempre está como esa cosa de querer llevarlo a que elija a una persona. Claro. Y el niño en realidad está como mostrando su naturaleza. O sea, en definitiva, se lleva bien con varios y está todo bien. Sí, ¿no? Un ejemplo muy cortito, seguí con la pregunta, pero que me pasó hace días. Yo también trabajo con adolescentes, niños y niñas. Estábamos imaginándonos tener un superpoder que congelaba el mundo adulto. ¿Qué haríamos? Era el ejercicio. Unos decían llevar el colchón al colegio, llevar las mascotas, y uno dijo tener muchas novias, por ejemplo. O sea, ahí se nota también como hay como esa presión sobre... Claro, ya identificó que no era de lo que se esperaba. Claro, pero de alguna manera muestra la naturaleza del niño, que afectivamente está como sano, digamos, y naturaliza esa cuestión de querer a varias personas. Y esto me lleva a traer un poco qué papel juega el tema de la educación emocional en los niños y esa construcción cultural que se le va generando a los niños para que de alguna manera como adultos terminamos pensando, no, la monogamia es como el único modelo y nada más. Y sí, hay todo un sistema cultural que sostiene la monogamia. Es todo un sistema. Las películas, todas las canciones, claro, de amor, claro. Todos los libros, las novelas románticas, todo es la parejita, ¿no? que te con hace, el final feliz. Con el final feliz, la mayoría de los casos. El amor Disney. El amor Disney, claro, totalmente. Hay toda una cultura que sostiene eso. Bueno, ese es el romanticismo, si se quiere, de Disney, como tú bien comentabas, ¿no? Esa cuestión así de una pareja, un ideal, de dispuesto a ser otra persona más allá de lo que nosotros pensamos que es. Pero eso quita a que vos, en la cuestión de amor libre, capaz que una pregunta, pero ¿existe el romanticismo desde lo afectivo o más, no sé, más descontaminado esa cuestión Disney? ¿Se puede ir de la mano? Sí, se puede ir de la mano. Estamos yendo de la mano. Nos damos besos. Claro. Sí, obvio. O sea, esa es la parte linda de la cuestión, ¿no? Sí, sí. O sea, hay una autora que es una activista además, LGTBIQ+, no sé qué, que se llama Brigitte Vasallo, que ella hace como esa distinción. Nosotros recomendamos siempre, Brigitte es como nuestra gurú del amor, que ella hace como esa distinción entre el amor romántico o el romanticismo y el amor Disney. Y el amor Disney es toda esta cuestión que ahora se le dice tóxica y que no, que nos meten así como todo el tiempo de la pareja y la si cuestión. Si te peleas porque gusta de vos. Si te peleas porque gusta de vos y toda esa cuestión. Bien. Y está esta cuestión del romanticismo de que te llevo el desayuno a la cama, tengo un detalle contigo, te mando un mensajito. Eso nos gusta todo. Eso es un mimo. Eso es un mimo y está bárbaro, es un cuidado. Y tampoco vamos a decir, ay, no, eso no porque es amor romántico. No, es lindo. Eso está bueno. Llévate tu desayuno. Claro, llévate tu desayuno, no quiero el yogur. No, pelate y dejame el desayuno. Con la comida no, chile. Eso está bueno porque justamente creo que otra de las lecturas que son como mito es que el poliamor o el amor libre es como que estuvieran contra de la monogamia y es un ataque directo a las decisiones personales de humanos que eligen la monogamia. Está buenísimo ahondar en eso. Yo en lo personal estoy en contra de la monogamia impuesta por defecto. O sea, estoy en contra de cualquier cosa que sea que me regule en mi afectividad. Ya sea el matrimonio, la monogamia o lo que sea. Y eso no quita que tú por ahí puedas llegar a tener una pareja monógama. Claro, no quita, porque yo puedo tal vez tener la capacidad de amar solamente románticamente, si se quiere, a una sola persona. O tal vez la vida y sus circunstancias me llevan a que en determinado momento yo tengo que cerrar o tengo que decir, bueno, no, yo ahora no puedo o no quiero o quiero estar solamente con esta persona por mil circunstancias de la vida. ¿No? Entonces puede pasar que sí, que vos elijas en un momento cerrarte y está perfecto. O porque sos monomoroso, digamos, en vez de poliamoroso sos monomoroso. Es que en realidad no tiene tanto que ver con el número de gente con el que te declaras. Sino con la base, el respeto a la libertad afectiva. O sea, si libremente aceptás casarte con una persona, bueno, vamos arriba. O sea, ese es el problema. Invitame. Me parece. Claro. Se me ocurre que al igual que en relación a las identidades, que se habla, bueno, de identidades fluidas, también la forma en que uno decide, no la forma, pero sí, si uno decide vincularse con una persona, con tres, con cuatro, con cinco, puede ser algo que pueda ir como cambiando, como vos decías, ¿no? Depende de la circunstancia, el momento, no, hoy quiero dedicar la energía a este vínculo, hoy quiero ampliarlo y poder, no sé. Sí, esa es una de las cosas de los acuerdos, que uno, cuando una abre una pareja, por ejemplo, que tiene que llegar a un montón de acuerdos, también tener en cuenta eso, que estos acuerdos pueden ser flexibles y conviene que sean flexibles, que uno pueda seguir. No es que uno, bueno, vamos a abrir nuestra pareja en estos términos y lo grabamos en piedra y lo dejamos colgado ahí. No, esto tiene que ser un poco más fluido y tenemos que mantener como una comunicación más honesta y más fluida porque las cosas van cambiando, uno se va sintiendo diferente, las circunstancias de la vida, por ahí yo ahora quiero cerrar, ahora quiero abrir, o sea, entonces también está bueno eso, como de tener esa fluidez o esa flexibilidad, de decir, bueno, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo lo vamos llevando? Y llegar a acuerdos que sean satisfactorios para todas las partes, ¿no? Bien. Vamos a escuchar un temita, hacemos una brevísima pausa, así despedimos al señor que se tiene que ir a estudiar justamente. Y seguimos para seguir conversando un cachito más de poliamor. Andamais. Vamos a escuchar al señor Frank Zappa haciendo Father Oblivion. Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Adiós. Vivian Oblivion, he was resplendent in his rock, was whipping up the batter, all the pancakes of his pot. He was looking rather bleary, he forgot to watch. watch the clock. Till the night before, behind the door, a leprechaun. The night before, behind the door, a leprechaun. It's spooky, spooky. The night before, behind the door, a leprechaun. It's spooky. Is spooky. Spooky. It set him off in such a frenzy. He sang lock around the clock. And he topped it off with a. And he topped it off with a. And he topped it off with a. As he stumbled on his feet, he was delighted as it stiffened and ripped right through his sock. Oh, Saint Alfonso would be proud of me. He shouted down the block. Seguimos en colectivo para seguir hablando sobre amor libre y poliamor. Y está esa cuestión, quedó una cuestión ahí media como colgada, de si es un tema que está en conversación entre los adolescentes, si es un tema que se debería conversar con los adolescentes, no solamente para entender sus realidades afectivas, sino también para de alguna manera llevar a que esto sea, tenga una cuestión de responsabilidad, tenga la responsabilidad necesaria como para poder llevar a cabo este tipo de relaciones en caso de que así se escoja. Bueno, yo soy profe en secundaria, o sea que estoy en contacto con adolescentes constantemente. Yo no veo que sea como un tema que ellos lo estén hablando, así como no lo percibo. Siento que si por ahí yo les tirara una cuestión así como una punta a ver qué pasa, lo tomarían con mayor naturalidad que hace 13 años cuando yo empecé a trabajar en secundaria, por ejemplo, ¿no? Creo que yo he visto como un cambio importante en ese sentido, como que se aceptaría como con mayor facilidad. Lo que sí veo es la gurizada de 20, 25 años y lo toman así como que está, es esa. Es la que hay. Es esa y me parece así como genial. Yo tengo 34, este grupo lo armé como grupo de autoayuda realmente, porque para la gente de mi edad y más grande es como que nos explota el cerebro y necesitamos gente que esté como la misma que nosotras. La gurizada es eso, ya está. La gente joven lo toma con más fluidez porque además aceptan la diversidad desde otro lugar, para ellos el lesbianismo y los transexuales, las personas trans, el no binario, para ellos es más fluido. No sé cuál es la razón, pero yo lo que percibo es eso. Y sí, y las formas de vincularse también se tornan. Claro. Y sí. Con respecto a la responsabilidad afectiva, ¿no? Que eso, porque todo este juego está bueno siempre y cuando, está bueno siempre y cuando existe esa cuestión de responsabilidad afectiva. Si no, termina siendo algo que está tóxico. Sí, el tema de la responsabilidad afectiva es como, no sé, hay que escribir tratados, porque es, nadie sabe muy bien qué es, para empezar. Nadie sabe cómo. Yo estuve tratando como de buscar hoy alguna definición, porque por temas que yo venía pensando. Pero bueno, como yo la entiendo, la responsabilidad afectiva es, bueno, qué tanto nos hacemos cargo de lo que le pasa, de lo que nos pasa primero a nosotros mismas, y lo que después qué tanto nos tenemos que hacer cargo de lo que le pasa al otro, de lo que generamos en la otra persona, de las expectativas, o ¿no? Y hay todo unos límites ahí como bastante difusos, que bueno, que tiene mucho que ver con los acuerdos en los que llegamos con las personas con quienes nos vinculemos también, ¿no? Pero sí, lo que hablábamos más temprano, hay todo como un caldo de cultivo de gente que se vincula de forma totalmente, no sé, como haciendo uso de cuerpos y de personas sin tener como la noción de que del otro lado hay una persona que siente que le pasan cosas, que se enamora, que por ahí está en un camino de deconstrucción, pero que tampoco nadie tiene la medalla ni la chapa de la deconstrucción, digamos, ¿no? Estamos todos en este camino y estamos aprendiendo, y por ahí sí podemos seguir arrastrando cosas de nuestras viejas versiones, digamos, ¿no? De sentir celos o de sentir y bueno, ¿qué tanto nos hacemos cargo de esas cosas también? Es una cuestión de empatía. Y sí, también, sí, la empatía, bueno, de tener como una expectativa razonable de cómo se puede llegar a sentir la otra persona si yo actúo de determinada manera, ¿no? Si yo llego a determinados acuerdos contigo y después voy y los rompo sistemáticamente, bueno, capaz que tendríamos que conversar a ver si estos acuerdos están siendo satisfactorios para ambos. Y si no están siendo satisfactorios, bueno, ¿podemos llegar a otros acuerdos? ¿Podemos seguir este vínculo? Eso me parece que estaría como sería como importante. Y comunicarse de manera honesta. Tratar de saber qué es lo que cada cual necesita, qué es lo que yo quiero, cómo necesito ser cuidada, cómo necesito que estén atentos o atentas a mí, ¿no? ¿Qué es lo que espero de la otra persona? Transmitírselo a la otra persona. A veces es difícil saber lo que uno necesita. Eso, claro. A veces ni una misma pero sabe. Pero está bueno también en esto mismo de que no saber decir, bueno, mira, yo realmente no sé qué es lo que quiero. Te invito a que lo descubramos juntos, ¿no? Y vamos viendo. Y bueno, transmitírselo a la otra persona como para darle a la otra persona la herramienta para decir, bueno, a ver, yo a esta persona la quiero cuidar así, ¿puedo satisfacer esta necesidad? ¿Puedo realmente o capaz que no? Si no puedo, capaz que me tengo que abrir o plantear otro tipo de acuerdo, ¿no? Eso me parece que por ahí entiendo yo la responsabilidad afectiva, no es una definición cerrada ni mucho menos, y por supuesto que... No, y es un camino que también está lleno de preguntas, ¿no? Que no necesariamente te lleva siempre una respuesta lógica. No. Por lo menos no desde lo que es una construcción, todo el tiempo estás construyendo y te estás revisando y te duele la cabeza y no sabes para dónde arrancar y un día tenés una certeza y al otro día no y ya empezás a dudar. Está bueno igual tener gente con la quien conversar de estas cosas y estar todo el tiempo replanteándoselo. Y no cerrarse a eso, porque es eso, el fluir, el conversar todo el tiempo. Cada vez que conoces una persona o entablas un vínculo con alguien, estás conversando todo el tiempo, dibujando esos límites. Y está, es caminar. Pienso también que esto de la responsabilidad afectiva tiene que ser un poco mutuo en alguna medida, porque si no también va a haber uno que demande y el otro que sienta que tiene que responder a esa demanda para ser responsable efectivamente y no generar daño, ¿no? Entonces me imagino que tiene que darse como una cuestión. Es mutuo. Pero aparte, yo siempre me pregunto, ¿no? Porque nosotros planteamos esto de la responsabilidad afectiva cuando hablamos de relaciones poliamorosas pero también... yo nunca había escuchado este término planteado en relaciones monoamorosas o monogámicas, ¿no? O la pareja tradicional. ¿Se habló alguna vez de responsabilidad afectiva entre maridos y esposas? ¿Y si habrá daños afectivos generados dentro de las parejas monogámicas, ¿no? Se habrá un montón. Sí. Entonces, bueno, está bueno, sí, como ir preguntando. Porque está bueno meterlo en todos lados. Claro, sí, claro, por supuesto. Sí, es que la idea para mí, personalmente, la propuesta del amor libre y pensar es pensar todos mis vínculos, la crianza de mis hijas desde ese lugar, desde ese respeto, desde ese conversar todo el tiempo, desde romper las estructuras de los nenes que te gustan, las nenas que te gustan y el cuentito del Disney, romper ese cuento y estás todo el tiempo revisando esas cosas y te ¿también? Estás todo el tiempo poniendo en esa prueba y generando... Capaz que es solamente una semillita, es como, bueno, la tirás ahí, dejás pensando, y las cosas pasan y después vas viendo que las cosas van cambiando. También replantearse los términos de la amistad, ¿no? Porque yo en lo personal pienso que los vínculos desde el amor libre tienen que ser encarados desde una ética de la amistad también, ¿no? Porque existe en nuestras sociedades lo que se llama privilegio de pareja, ¿no? Y el privilegio de pareja es darle como mayor importancia social a los vínculos que son en donde hay un intercambio sexual, ¿no? Un encuentro sexual. Por ejemplo, cuando una se pone de novia con alguien, desaparece de todas las amigas no tienen ni idea dónde están, por ejemplo, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Y está como permitido, ¿no? Y las amigas tampoco joden, porque está con el pibe ahí. Amigas se entienden, bueno, no la vamos a molestar, ¿no? Porque fulana está con no sé quién. Entonces, ¿no? Es como que ese vínculo, como porque hay algo sexual ahí, es como que intocable y hay como un privilegio ahí que no se puede... Entonces... Bueno, también empezar a revisar eso. ¿Por qué tus vínculos de amistad son menos importantes? ¿no? Porque después, como dice la vasallo, cuando te pelees con el chongo, las que te van a bancar la cabeza son tus amigas, en definitiva, ¿no? Entonces, son ellas las que te van a bancar los trapos después. ¿Por qué les da más le damos más importancia a unas que a otras, ¿no? A unos vínculos por sobre otros, por ejemplo. Eso también, responsabilidad afectiva con las amigas también. Es interesante. Ahora que mencionaron hablaron sobre su maternidad así de pasada, quería saber qué implicancias tiene esta idea del poliamor, el amor libre, en su la propia vivencia de ustedes como madres y su vínculo con sus hijos, si eso tiene que ver o no, capaz que no lo hacen parte de ese universo, pero ¿cómo lo gestionan? ¿Cómo lo piensan? Bueno, yo personalmente sí. Yo las hago parte porque establezco mis vínculos sexoafectivos desde la amistad. Entonces todas las personas con las que yo tengo vínculos sexuales y afectivos son mis amigas. Y esas amigas también van a casa y son amigas de mis hijas y conocen a mis hijas y mis hijas conocen a sus hijas, y entonces establezco esa red de afecto, que después la cuestión sexual y más de adultes sí se reserva, ¿no? Para los adultos. Pero en cuanto a la maternidad, yo lo manejo bastante así. O sea, ellas saben. Incluso pasa que te dicen, ay, che, ¿tenés novio? Y o novia, o no tengo ni novio ni novia, o tengo muchos novios y muchas novias. Y entonces quedan como mirándote raro así. Pasa, porque uno se piensa que ellos se van a estar preguntando muchas cosas, pero lo toman así y capaz que después vienen otras preguntas. Pero bueno, para eso debemos después, no me puedo adelantar. Que también es ir acompañando tu propio proceso. Por supuesto. De ir informando, comentando y charlando. Sí, en mi caso mi nena es chiquito y todavía como que no pregunta mucho, pero la política que tenemos en casa frente a esto y frente a todo el resto de los temas es contestar en base a su curiosidad. Cuando él pregunte se le contestará con la verdad, y está todo bien. Digo, nosotros establecemos como tratamos de criar de una forma respetuosa y sin mentiras y sin engaños y bueno, y vamos llevándola por ahí. Nadie nace sabiendo ser padre tampoco ni madre, no. O sea que independientemente de tus relaciones. Independientemente de lo que hagas en tu cama o con quién, ¿viste? Sí, es como sí. Que claro, capaz que ampliando un poco más la pregunta para salir de lo personal, este universo del poliamor y el amor libre, ¿para ustedes atraviesa la maternidad? ¿Debería sí, atravesar? Debería, debería. Porque atraviesa todos los vínculos. La crianza. Sí. Todos los vínculos, desde el trabajo, las compañeras de trabajo, en la escuela, te están porque estás viéndolos desde otro lugar, ya estás cuestionando las dinámicas de poder. Estás cuestionando los dispositivos de control. Entonces, si lo cuestiono a mi foro más íntimo, de mis emociones, de lo que amo, lo que quiero, lo que deseo, lo tengo que cuestionar cuando estoy trabajando. Sí, lo tengo que cuestionar todo. Cuando estoy criando, cuando estoy haciendo la comida. Y porque además estaría como ideal tender redes afectivas, ¿no? Donde toda la circulación del cariño y del afecto y del amor y de los cuidados sea como más horizontal, y que podamos una de las cosas que se plantea mucho en el grupo es esto de, por ejemplo, las madres solteras o las madres que están solas y que no tienen un minuto para salir con alguien, por ejemplo, porque no tienen quien les cuide a los pibes, ¿no? Entonces, bueno, también yo qué sé, como tratar de organizarse o organizar redes afectivas donde vos puedas, no sé, dejarle los pibes un rato a tu amiga para poder salir a verte con esta persona que querés, no sé, cosas así. O hacer pijamadas. Sí, claro, tal cual. Bueno, Libres para Amar, UY, es el grupo de Facebook. Para aquellas personas que quieran por ahí participar, piden ingreso. Aprender, discutir, en fin. Se discute mucho, se conversan muchos temas variadísimos, pero bueno, siempre tratando como de ir por esta temática. Se pide ingreso en el grupo de Facebook. También tenemos una página, un perfil de Instagram, no sé cómo se llama, soy una señora mayor. pero bueno, para entrar al grupo de Facebook hay que contestar unas preguntas como bastante sencillas, y nada, se está. Bien. Estamos ahí. Buenas. Buenísimo. Mariana, Natalia, un gusto haberlas tenido para acá y estar conversando un poco esto. Le damos el saludo a Marcos, el de